Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, hermosa comunidad de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y les doy nuevamente la bienvenida a una entrevista para muchísimo más aprendizaje. Gracias a todas las personas que se están sumando ahí a través de sus pantallas. Como siempre, la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntas, porque todo lo vamos a responder a lo largo de este directo. Que además quiero contarles un poquitito y vamos a estar hablando sobre numerología con Silvia Gelices. ¿Qué misterios aún nos guarda el 2024? Así que voy a darle la bienvenida a Silvia para que se sume. Vamos a saludarla. Silvia, gracias por acompañarnos. Hola, un placer. Fairuz, ¿cómo estás? Es un placer aquí estar contigo. Muy bien, encantadísima de tenerte nuevamente. Y quiero que nos cuentes, vamos a entrar de una vez en materia. A nivel numerológico, ¿qué tiene todavía este 2024 para nosotros? Sí, bueno, en el 2024, como ya sabéis, es un año 8. Año 8 desde la numerología, básicamente porque si nosotros sumamos las cifras del 2024, nos da como resultado 8. Aclarar que en numerología los ciclos siempre son de 9 en 9, por tanto ahora ya estamos como, si estamos en el año 8, estamos ya cerrando un ciclo de 9 años. El año que viene, el 2025, será un año 9 y aquí cerraremos un ciclo y en el 2026 entraremos un nuevo ciclo que será un año ya 1 que será de inicios. Por tanto, ¿eso qué significa? Que cuando ya estamos en el año 8, los últimos años, el 7, 8 y el 9, son de cerrar, por tanto, de recoger lo que hemos ido sembrando durante los otros años anteriores, ¿eh? Entonces, este año 8, lo que a nosotros nos va a confrontar es mucho con la ley de la correspondencia. Según nosotros hemos ido sembrando, así estamos recogiendo. Y entonces, durante los primeros meses de este año 2024, enero, febrero, marzo, abril, mayo, que vamos a entrar ya pues mañana mismo, lo que estamos haciendo, se nos está moviendo muchísimas cosas, precisamente porque aquí lo que al final tenemos que hacer es que estamos trabajando el merecimiento, porque el año 8 es el año que se le llama del merecimiento y de la ley de la correspondencia. Así como nosotros nos creemos merecedores, así vamos a recibir. Entonces, ahora se nos están moviendo muchísimas cosas para nosotros poder trabajar ese merecimiento. También el año 8 es el año que se le llama del poder y de la ley de causa y efecto. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ahora estamos viendo los efectos de las causas que hemos ido sembrando años anteriores. Por tanto, en este año 8, sobre todo ya a partir del último trimestre del año, a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que vamos a hacer es empezar a recoger aquello que hemos ido sembrando. Por tanto, va a ser un año que va a ser la cosecha buena, va a ser la cosecha no tan buena, pues eso dependerá mucho de lo que nosotros hayamos estado sembrando. Así va a ser lo que vamos a recoger. Por tanto, por eso se le dice que este es un año de justicia divina, donde se va a hacer justicia a nivel espiritual en base a que nosotros nos hemos trabajado a nosotros mismos. Y aquí, sobre todo, lo que se va, entre comillas, juzgar va a ser cuánto tú te crees merecedor de aquello que vas a recoger. Si tú te crees merecedor de aquello que vas a recoger, es lo que vas a tener. Si tú no has estado trabajándote en tu propio automerecimiento, tu empoderamiento, tu autoestima, el que tú crees merecer aquello que es para ti, pues así es lo que va a ir y cómo va a fructificar este año. Por tanto, tampoco podemos decir que vaya a ser, que mucha gente piensa que el año 8 es el año del karma, porque también se le llama de justicia divina y del karma, y que por tanto, pues aquí se va a confrontar con aquellos aspectos de su vida, pues que van a ser más duros, más forzosos, más, digamos, que van a costar más. Pero de hecho es un año muy bueno, si tú has tenido una buena cosecha, una buena siembra, vas a tener una buena cosecha. Por tanto, es momento de recoger frutos sobre todo a nivel, podríamos decir, mucho enfocado en lo laboral y enfocado también en las relaciones. Por tanto, yo calificaría este año numerológico 8 como un buen año para tú poder recoger los frutos que hemos estado sembrando durante los otros 7 años anteriores. Así es. Mira qué interesante esta propuesta que nos trajo, esta impronta de lo que va a ser el 2024. Eso es un poco lo que tendríamos o lo que vamos a hacer a nivel individual. Hablemos un poco del colectivo, Silvia. A nivel del colectivo, también aquí lo que se va a confrontar mucho es el propio poder, sobre todo a nivel de economía. Eso quiere decir que es un muy buen año, si hemos, digamos, puesto las bases estructurales importantes, va a ser muy buen año para poder recoger los frutos, también a nivel de ascensos, de buena remuneración, de poder también proyectar buenos negocios, de poder también asentar bases sólidas para que luego podamos recoger esos frutos. Entonces, está muy bien aspectado en ese sentido. Hay muchas personas también que en este año 8 por fin logran pues posicionarse a un nivel laboral o les ascienden también a nivel dinerario o también el negocio que había ido mal pues fructifica y tiene unas buenas bases, según lo que nosotros hemos ido estando trabajando en ese aspecto. También es verdad que si nosotros no hemos estado trabajando con perseverancia, con coraje, con fortaleza, porque el número 8, la vibración del número 8 es una vibración de muchísimo poder, poder a un nivel también de poder lograr grandes frutos, sobre todo en la parte dineraria, pues eso es lo que vamos a poder recoger. Entonces, las personas que han proyectado mucho en ese sentido, ahora van a posicionarse laboralmente o van a tener un ascenso o van a poder también ver que su negocio fructifica, van a poder también recoger si han invertido a nivel dinerario. Entonces, aquí también está muy bien aspectado, pero también con que el 8 es equilibrio, si, por ejemplo, no se ha hecho un buen trabajo en este aspecto, no se ha trabajado lo suficiente, nos han puesto las bases sólidas para que los negocios o a nivel financiero fructifique, no se ha tenido la perseverancia suficiente, no se han puesto bases estructurales importantes, también es verdad que en estos momentos es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta de que pueden haber pérdidas, de que a lo mejor no fructifican esos negocios o te pueden pues haber despidos importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que más vamos a notar. Es un año mucho de equilibrio. Entonces, al ser de equilibrio, nos están confrontando con las dos polaridades, la polaridad de la abundancia, pero también la polaridad de la carencia, la polaridad de, digamos, del dinero, pero también la polaridad de la escasez. Entonces, como es el año denominado de justicia divina, esa justicia va a ir en función de tú que has estado sembrando años anteriores, tú cómo has estado trabajando esta parte de merecimiento, de abundancia, de sentirte que tú vibras en ese aspecto, y así es como nosotros lo vamos a poder ver también a nivel laboral y a nivel general también. Muchas gracias, Silvia, por estos mensajitos que ya nos estás entregando desde el inicio del directo. Yo quiero preguntarte ahora un poco sobre cómo nos podemos preparar entonces, o mejor dicho, ¿estamos preparados para recibir estos mensajes que tú estás compartiendo con nosotros? Y si no, ¿qué podemos hacer para poder jugar o tener todo esto a nuestro favor? Sí, aquí es importante también, se nos ha hecho trabajar muchísimo en la parte de que todo lo que, digamos, estaba desde la parte de la escasez o desde la parte de, digamos, no sentirnos merecedores, aquí las experiencias nos confrontan en ese aspecto, en nosotros. Entonces, todo lo que está desde el miedo o desde la parte de que tú no te sientes merecedor, de que tú vibras en la escasez, de que tú vibras en la carencia, ya lo hemos ido notando de que durante estos primeros meses, ya desde enero, incluso ya desde el año anterior, el 2023, que era un año 7, que nos confrontó mucho con poder nosotros analizarnos interiormente, era muy introspectivo, balancearnos en ver qué era lo que nosotros queríamos proyectar en nuestra vida, si estábamos alineados a nivel de plan de alma. En estos primeros meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, incluso hasta el verano más o menos, son unos meses en que nosotros nos damos cuenta de que todas las experiencias, acontecimientos, personas que nos van llegando a nuestras vidas nos están tocando mucho en ese aspecto. Y si nosotros no tenemos seguro, nos sentimos merecedores, estamos totalmente alineados y vibramos en esa abundancia, sobre todo de merecimiento hacia nosotros mismos y desde la autoestima, todo eso va a ir cayendo y todo eso, digamos, por eso en estos meses hemos podido notar mucho de que hay muchos finales en relaciones pues, que no se podían sostener, porque estos eran los últimos coletazos para darnos cuenta de si esas relaciones tenían solidez, tenían estructura, tenían una base, tenían un proyecto de vida en común o no. Si no ha sido así o no se ha hecho nada para que haya una fortaleza y una base importante, porque lo que se queda ya es para un tiempo, porque ahora estamos haciendo como limpieza. Lo que no funciona cae y lo que no se va a sostener. Por tanto, estos meses, estos primeros meses, hasta el mes de junio, yo diría, y julio, porque en agosto ya empezamos a estar en los últimos momentos de empezar a recoger lo que sí que nos vamos a llevar para el año que viene, que es el año 9, se nos está moviendo a nivel laboral, a nivel de relaciones, a nivel familiar, a nivel social incluso. Todo lo que tiene una base sólida y está alineado con nuestro plan de alma, quiere decir que nosotros cuando hacemos un trabajo introspectivo vemos que eso realmente es lo que queremos en nuestra vida, que estamos trabajando por eso, que eso es lo que nos hace que nosotros estemos en nuestro centro, que nosotros estemos totalmente, digamos, en coherencia con lo que vibra nuestro corazón y, por lo tanto, está alineado con nuestro plan de alma y con las lecciones que nosotros venimos aquí a desarrollar en este plano desde el punto de vista de la numerología también, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué tenemos que hacer en ese aspecto? Pues ahora es un momento de empezar a discernir si lo que en este momento tengo en mi vida, si es realmente lo que quiero, si realmente tiene una base sólida, si realmente esto es lo que yo estoy eligiendo o en el fondo lo estoy eligiendo desde el miedo por complacer a los demás, porque estoy vibrando en el miedo y me quedo con algo que a lo mejor pues, no es lo que yo quiero, pero digamos antes que otra cosa pues creo que me merezco esto porque si no, pues me voy a ver que no tengo nada y estamos, digamos, quedándonos con algo, con las migajas, ¿no? Entonces, todo eso es lo que ahora se nos está confrontando para decir no a lo que no queremos, para que realmente podamos manifestar lo que sí queremos. Y ahora es como un momento muy determinante para hacer esto. No tener miedo a decir no, esto no es lo que yo quiero o yo creo que merezco más o no es suficiente o yo aspiro a alguna cosa más, o realmente, si me dejo sentir, no es lo que vibra con mi corazón. Por tanto, hay que soltarlo. Y la vida, si no lo soltamos nosotros, porque llegamos a esta conclusión y nos enfrentamos desde el coraje a decir no a lo que no quiero para que se manifieste lo que sí quiero, la vida lo va a hacer por nosotros. Y a veces nos está dando, digamos, nos va a quitar algo, pero en el fondo este quitarnos no deja de ser una bendición encubierta porque nosotros nos merecemos algo mejor o porque esto no es para nosotros o porque esto en el fondo, si nos quedamos con eso, estamos vibrando en carencia. Entonces la vida nos lo quita, sí que es verdad que tendremos que pasar ese duelo, pero en el fondo para que podamos manifestar lo que realmente nosotros nos creemos merecedores. Entonces, durante estos meses, la vida nos está mostrando eso. O sea, no tengamos miedo de las pérdidas, de si las cosas no salen realmente como queremos, si ahora pues estamos viviendo situaciones de rupturas, de a lo mejor pues de despidos en el trabajo, relaciones que vemos que ya no se sostienen y a lo mejor pues hay muchos finales en todo esto, porque sí, van a haber muchos finales. Porque realmente ahora ya estamos depurando en este año y sobre todo vamos a depurar muchísimo más el año que viene, porque lo que se queda tiene un futuro importante y eso pues digamos es por años, porque eso se va a quedar en el nuevo ciclo que vamos a iniciar en el 2026. Por tanto, este año 2024 y el año que viene 2025 va a ser un año mucho de consolidar lo que tiene un futuro, una base en nuestra vida, porque lo estamos eligiendo desde el merecimiento, y caer, soltar, despedirnos, lo que ya no puede continuar con nosotros, porque de hecho no tiene una base importante. Así es. Un poco tomando esto último que estás diciendo, y lo dijiste hace un ratito, nos da miedo soltar, nos da miedo los cambios. ¿Cómo aprovechamos entonces la energía que está disponible, si ya está disponible además, para decidir, discernir, como lo dijiste, y tomar acción? ¿Cómo terminamos de tener ese impulso para hacerlo? No con miedo, sino con la certeza de que estamos en lo correcto. Sí, es muy importante. Yo siempre aliento, y de hecho es lo que a mí también mejor me funciona, el tener confianza en la vida. O sea, el plan de tu alma, el plan del universo, el plan de la creación, el plan de Dios, es un plan perfecto. Es una inteligencia divina. Entonces, esa inteligencia divina sabe exactamente lo que es mejor para ti. Tu ego no lo sabe, no tiene ni idea. Tu mente, digamos, siempre está en el miedo, en la separación, en la polaridad, en la desconfianza. Entonces, cuando nosotros somos capaces de coger, de sacar todos esos pensamientos que lo único que hacen es conectarnos con nuestro propio miedo y conectarnos con nuestro corazón, dejarnos sentir, pero dejarnos sentir de verdad. Si no tuvieses miedo, tú te puedes hacer esta pregunta, porque en el fondo podemos decir, vamos a jugar un juego que es el juego del, si no tuvieses miedo, ¿tú qué querrías en tu vida? ¿Tú qué te atreverías a hacer? ¿Tú qué paso tomarías? ¿Tú qué decisión tomarías si sabes que siempre el éxito está garantizado, la felicidad está garantizada, la abundancia está garantizada, tu paz está garantizada? ¿Tú qué harías? Y nosotros pues nos dejamos sentir. Si no tuviésemos miedo, pues a lo mejor tú ya sabes las decisiones que te va diciendo tu corazón, ¿no? Pues me atrevería a hacer algún paso, daría algún paso o soltaría algo. Tomaría una decisión que me haría a lo mejor dejar este trabajo, dejar esta relación, o al contrario, me atrevería pues a dedicarme a alguna cosa, reforzaría esto. Si nosotros nos dejamos sentir, tenemos muchísimas respuestas. Lo que pasa es que muchas veces el miedo hace que las acallemos, porque nos da tanto miedo hacerle caso a nuestro corazón, dejarnos sentir, porque a veces tenemos que cambiar tantas cosas y esos cambios, digamos, lo que se podríamos decir, la impermanencia de las cosas es lo que nos da miedo, el no control también, ¿no? Dejamos de controlar alguna cosa porque hay un momento en que soltamos algo, pero todavía no hemos agarrado algo que nos dé seguridad. Y esa inseguridad es lo que nos hace que nosotros no nos atrevamos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué estamos aquí haciendo? Cuando nos atrevemos, estamos conectados con el miedo. Y cuando estamos conectados con el miedo, estamos conectados con la carencia. Y cuando estamos conectados con la carencia, ¿qué hacemos? Nos quedamos con aquellas migajas, porque nuestro plan infinito, porque el 8 es el infinito, es las infinitas posibilidades que nosotros podemos hacer que se manifiesten en nuestra vida, pero no se manifiestan porque nosotros nos quedamos en la carencia de lo conocido y nos quedamos con la falsa idea de más vale malo conocido que bueno por conocer. Y eso, que digamos viene desde nuestra programación a nivel de digamos desde la parte más egoica y más desde el miedo, nos quedamos ahí y eso es lo que nos desconecta con esta abundancia que nos está ahora, digamos, la energía que tenemos disponible durante todo este año 8. Si nos atreviésemos, la vida nos está dando empujones a marchas forzadas para que lo que vemos que no está alineado con lo que vibra en nuestro corazón, nos atrevamos a soltarlo. Porque si no lo hacemos nosotros desde esta fortaleza y esta confianza a la vida, lo va a hacer la vida, porque la vida siempre nos está confrontando con nuestra mejor versión, con lo que se tiene que desarrollar en nuestro plan de alma, con lo que nuestra alma se ha marcado para venir a aprender, a desarrollar siempre con el objetivo de nuestro desarrollo conciencial y espiritual. Entonces, cuando nosotros nos abrimos y no ponemos ninguna limitación a que la vida nos utilice, este año va a ser, digamos, muy fructífero para nosotros. Entonces, mi gran consejo sería es, atrévete porque siempre la vida te está sosteniendo. Confía en la vida porque siempre cuando se cierra una puerta, se abre otra mucho más grande. Cuando se cierra una ventana, la vida te trae algo multiplicado por 1000 en abundancia. Y este año es el año de la abundancia, del poder, de las infinitas posibilidades, la ley del karma de la correspondencia. Entonces, la ley de la correspondencia quiere decir que como es en la vibración que tú tienes de abundancia, así va a ser lo que tú recibas en todos los aspectos. Aspecto dinerario, aspecto de trabajo, aspecto de relaciones, aspecto de salud, en todos. Entonces, no hay que tenerle miedo a soltar, porque si no soltamos, la vida va a soltar por nosotros. Y cuando la vida suelta por nosotros, normalmente lo notamos muchísimo. ¿Por qué? Porque nos confronta con nuestros grandes miedos y no estamos preparados. Entonces, es como, atrévete porque la vida está totalmente sosteniéndote. Ese sería el gran mensaje. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Está siendo maravillosa esta conversación. Hay muchísimas preguntas ya por el chat. Vamos a ir con algunas de ellas. Pero antes yo quiero invitarlos a que conozcan un poquitito de Mindalia Radio y ya volvemos con Silvia Felices. Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros hoy. Voy a ir con algunas de las preguntitas que tenemos por acá, por el chat. Hay una, no tenemos numerología en sí en la pregunta, pero la voy a leer para ver, Silvia, de qué manera puede colaborarnos en la respuesta. Yolanda Guzmán dice, no sé a qué se debe, pero mi vida y la de los míos está hecha un caos. ¿Qué hacer? Bueno, el año 8 a veces se vive realmente como un caos, porque con que te destapa muchos aspectos de tu vida que no los tienes en orden o que, bueno, se están moviendo muchas cosas porque realmente siempre se tienen que mover muchas cosas para llegar a ese momento de alineamiento, de paz, ¿no? Cuando estamos totalmente en nuestro centro. Entonces, ahora ese caos también es tu número 8. Entonces, cuando hay un caos, lo mejor a veces es abrirse a vivir ese caos y siempre confiar en que detrás de algo que nos saca de nuestro centro, de nuestra paz, luego viene siempre la calma. Cuando uno confía y no lucha contra lo inevitable, no se resiste a lo que tiene que ser, sino que tú dices, esto es para algo que está llegando en mi vida. Confío que esto me va a mostrar alguna cosa en mi vida y que va a ser para bien. Entonces, me abro a vivirlo. Ya sé que a veces pues, resulta, uno conecta con sus propios miedos, pero la confianza total que después del caos siempre viene la calma y siempre es la antepuerta al caos. Cuando te está mostrando el caos que se te mueve todo, todos los aspectos de tu vida, quiere decir que hay un gran salto cuántico para poder ponerte otra vez en tu camino y está todo totalmente alineada con tu plan de alma, porque quizá te desviaste un poquito, entonces se te mueve todo para estar alineada. Ábrete, no te resistas a lo que es, ábrete al cambio, conecta mucho con esa confianza en la vida, con la aceptación que lo que es, lo que esté en tus manos, poder cambiarlo, poder decidir para algo que a ti te vaya a ir mejor, pues lo haces. Y lo que no está en tus manos, porque está en manos de la vida o en manos de terceras personas, simplemente te abres a vivirlos desde yo qué puedo hacer al respecto. Tú siempre tienes la libertad de cómo me lo voy a tomar y te lo vas a tomar con la mayor confianza posible, porque sabes que después del caos viene la calma. Siempre es así, siempre es de esa manera, ¿no? Luego, quizá también es verdad de que hay una serie de portales que podríamos aprovecharlos. En este caso, yo os hablo de dos portales que están por llegar, que aquí sí que es verdad de que podemos aprovechar la energía de alta vibración que vamos a tener. Uno es el del 8 de agosto, el portal 88 del 8, que aquí es un portal grande de manifestación, y si nosotros vibramos en vibración de confianza en la vida y nos abrimos desde esa confianza, vamos a manifestar cosas que tienen que ver con esa alta vibración, por tanto, de alinearnos con nuestro plan de alma. Y luego la otra es el portal 11 del 11, que es el portal de todos los portales, que ese es un portal de maestría, de cierre. Y aquí vamos a poder recoger los frutos de este año 8. Muchas gracias. Podemos pasar a otra preguntita. Muchas gracias, Silvia, por tu respuesta. Vamos a ir ahora con un mensajito de Judith Vera. Ella nos dice, soy del 27 de septiembre de 1968. ¿Cómo puedo prepararme para fluir este 2024? Sí, es muy importante la preparación que uno tenga que hacer también con este año 8. Es súper importante el hecho de que nosotros siempre nos demos cuenta de que hay en nosotros que todavía estamos luchando y resistiéndonos a que las cosas sean de esa manera y no sean de otra manera. Es importante para ti en este momento en que no te resistas a lo que estás siendo. Es lo más importante, siempre es esa resistencia. La resistencia siempre es algún tipo de miedo. Cuando nosotros nos resistimos a algo es porque no queremos vivirlo, no queremos vivirlo porque eso nos saca de nuestra zona de confort y pues perdemos el control. Y nosotros, pues nuestro ego siempre va a ir buscando la seguridad porque no confía totalmente en la vida. Entonces, ante esa desconfianza, nosotros nos resistimos y nosotros nos ponemos esa coraza. Entonces, es muy importante sacarse esa resistencia. Lo que más miedo te dé es para poder prepararte bien a lo que más te tienes que enfrentar. Cuando hay algo que te dé miedo, tú un paso por delante tienes que ir. Porque dando ese paso por delante, le estás diciendo la vida energéticamente, lo que le estás diciendo es que tú te mereces la excelencia y estás preparada para que la vida te traiga la excelencia. Por tanto, aquello que más miedo te da es a lo que más tienes que dar ese paso hacia adelante, a abrirte a vivirlo, porque una vez traspasas ese miedo que simplemente está en tu cabeza, todo lo demás se te va a dar por añadidura, porque le estás diciendo a la vida, sí, yo me merezco lo mejor. Entonces, yo creo que esa es la mejor preparación que puedes hacer en este año 8. Muchas gracias, Silvia, por responder. Vamos a ir ahora con un mensajito de Manola Medina desde México. Ella quiere saber si tiene algo que ver el camino de vida 9 con nacer en el mes 9. Bueno, nacer el mes 9 y tener un camino de vida 9 ya te está dando muchas señales de que tu vida viene con un gran aprendizaje. Por una parte de servicio, porque el 9, la vibración 9 es un número que trabaja mucho el servicio, la bondad, la compasión, pero también muy importante el desapego. Entonces, digamos, es la vibración 9, que es lo que, digamos, entraremos en el año que viene a nivel general, pero sí que nos está confrontando con esa parte de, cuando hablo de desapego, estoy hablando de desapego de las cosas que nos conectan más con lo material, porque te tienes que desapegar de lo que te da esa seguridad material para conectarte con la confianza en la vida y con la parte más espiritual. ¿Por qué? Porque normalmente a las vibraciones 9 la vida las va a utilizar. Las va a utilizar en el sentido de referencia, de servicio para los demás. Porque el 9 tiene mucha vibración de generosidad, de compasión y de bondad. Entonces, fijaros que es el último número de los números básicos, por tanto, recoge todos los aprendizajes de los números anteriores y es el que está más cerca de los números maestros, que ya serían el 11, el 22, el 33 y el 44. Por tanto, sí que se está reforzando muchísimo más estas características del número 9 al ser, tener año 9 y ser del mes 9. Gracias, Silvia. Por responder, gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Nos hemos llegado, mejor dicho, al final de este espacio, pero como siempre han sido un gusto enorme. Pueden dejar por acá todos sus mensajitos, sus likes, su amor para Silvia, para que este mensaje pueda llegar a muchísimas más personas. Les recuerdo que este directo va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden compartirlo las veces que quieran para que tengan que llegar a las personas que necesiten escucharlo. Silvia, te voy a dar el paso para que te puedas despedir de la comunidad de Mindalia, pero que también puedas despedir este espacio maravilloso en el que nos hemos encontrado hoy nuevamente. Pues muchas gracias, Fairuz. Encantadísima de poder divulgar mensajes de conciencia, mensajes que nos ayuden muchísimo a las personas a transitar esta vida pues desde la paz interior y sobre todo desde la confianza de que siempre, siempre cuando nosotros conectamos con nuestra alma y con nuestro corazón, la vida nos acoge y aquello que nosotros llega a nuestra vida, está cargado de bendiciones y de amor. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo. Un abrazo para todos.